Ella vive fingiendo, ya no tiene ganas. Solo por compromiso se queda en la cama. Este frío maldito penetra mis huesos. Hoy ya no lo resisto, prefiero estar muerto. Ya no goza conmigo, sé que algo le pasa. Cuando cierra los ojos yo sé que me engaña. Hoy noté que imagina que hay otro en su cama. Con la mente está lejos, no puedo alcanzarla. Se divierte, sé que oculta la verdad. No me siente, ella tiene a quien amar. Me da bronca saber que termina pensando en el hombre que está en su retina. Se divierte, sé que oculta la verdad. No me siente, ella tiene a quien amar. Me da rabia que en mi propia cama con su pensamiento con otro me engaña. Conmigo sé que algo le pasa. Cuando cierra los ojos yo sé que me engaña. Hoy noté que imagina que hay otro en su cama. Con la mente está lejos, no puedo alcanzarla. Se divierte, sé que oculta la verdad. No me siente, ella tiene a quien amar. Me da bronca saber que termina pensando en el hombre que está en su retina. Se divierte, sé que oculta la verdad. No me siente, ella tiene a quien amar. Me da rabia que en mi propia cama con su pensamiento un otro me engaña. Se divierte, sé que oculta la verdad. No me siente, ella tiene a quien amar. Me da bronca saber que termina pensando en el hombre que está en su retina. Se divierte, sé que oculta la...